cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Empiezo hoy recomendando un artículo de Ángeles Maestro que publica Caos en la Red y titula El imperialismo sionista y el fascismo sobre el polvorín de la crisis. Un interesante a la vez que inquietante texto que sitúa el actual genocidio cometido por el sionismo dentro de un sistema capitalista en crisis que busca salidas radicales para su supervivencia. En el artículo se puede leer que el fascismo, bien engrasado desde hace décadas por el imperialismo, reaparece ahora como herramienta del capital destinada a dominar la resistencia obrera y popular. Estamos presenciando un genocidio impune retransmitido en directo y que normaliza el discurso racista y colonial del régimen israelí, a la vez que muestra la connivencia de los gobiernos occidentales con esta forma de fascismo. Al hilo de esto, varias noticias de estas últimas semanas nos hablan de cómo crece la ola ultraderechista en nuestras latitudes. Leemos que en los campos de fútbol europeos, incluido el Estado español, aumenta la violencia ultra. Francia, Alemania, Grecia o Polonia han tenido casos sonados con víctimas mortales, agresiones y peleas tumultuosas que han obligado a suspender partidos y a prohibir la entrada de la afición en los campos de fútbol. En el Estado español, expertos y policía coinciden en el aumento de este tipo de violencia, también entre los equipos de categorías regionales, aunque le restan importancia al fenómeno y dicen tener controlada la situación. En La Marea leemos cómo la ultraderecha española se afana por ganar el dominio ideológico, desplegando una red de asociaciones, fundaciones, sindicatos y grupos juveniles que utilizan de punta de lanza en sus campañas mediáticas, como esta última desatada a raíz de la ley de amnistía. También desde las instituciones que empiezan a controlar se subvencionan fundaciones y medios de comunicación afines para amplificar sus mensajes machistas, xenófobos y racistas. En un artículo aparecido hace unos días en El País se explica con detalle un fenómeno global al que denominan terror invisible. Se trata de un movimiento formado por hombres blancos y jóvenes que se expande en las redes pero que carece de ninguna organización o estructura y que responde a una ideología cuyos ejes centrales son el racismo, el nacionalismo, la misoginia y la homofobia y en algunos casos también el antisemitismo. Cubre un amplio espectro de corrientes y tribus virtuales, aunque los ejecutores suelen actuar solos o en grupos pequeños, y con el objetivo de desencadenar una guerra racial para imponer el supremacismo blanco. La lista de acciones violentas es larga, de forma que algunos estados, como el alemán, consideran este tipo de terrorismo el que representa actualmente un mayor riesgo para la seguridad interior. Pero esta plaga está también aquí entre nosotras. Por esto deberíamos reflexionar sobre un dato que arroja el último informe de SOS Racismo, y es el aumento de un 42% de las agresiones y delitos por motivos racistas en el Estado español. Y de la extrema derecha y del sionismo que empezaba comentando Joan, nos venimos de vuelta de Canarias para hablar de empresas que, si bien no son declaradamente neonazis, sus prácticas sí son las mismas que las de cualquier organización filofascista. A ver, este asunto yo he pensado que merecía una pequeña introducción antes de hablar de la noticia en sí. Normalmente, y sobre todo porque el racismo estructural está por desgracia naturalizado en nuestra cotidianidad, pues tendemos a señalar esta opresión como la antesala del autoritarismo, y de las dictaduras. Bueno, eso es cierto porque el nazismo hitleriano era racista y, por supuesto, eugenésico. Pero en el mundo castellano parlante o hispanohablante, además de esto, destaca sobre todo la violencia de clase en las organizaciones de extrema derecha. Sobre esto, yendo a un tema que, por ejemplo, en el programa tocamos mucho, el anarcosindicalismo, surgió precisamente en buena medida como respuesta a dichas violencias, incluso físicas, con que se buscó reprimir a la clase trabajadora en el siglo XIX. el panorama no ha cambiado mucho, de ello hablaba ya Joan, y en el caso que a mí me toca, pues los grupos a sueldo de la patronal o de los grandes tenedores, en el caso de la vivienda, se van a hacer valer y lo están haciendo de las mismas prácticas que sus antecesores históricos. Me refiero, por supuesto, a contratar a sicarios para amedrentar al personal e incluso llegar a poner en riesgo la vida de las militantes que apoyan a las personas que defienden sus hogares. De todo esto ha habido mucho en las últimas acciones de la empresa F Property Solutions, que en Canarias se dedica a defender los intereses de fondos, buitres y empresas que poseen miles de viviendas en las islas. La mayoría de oyentes ya saben de lo que estamos hablando porque gracias a las redes de solidaridad son varios los vídeos y comunicados atribuidos o no al sindicato de inquilinas los que se han viralizado estos días. Pero bueno, como nosotros mismos pues también nos hemos dado el papel de comentar este tipo de cosas, decirles sencillamente que por suerte y a pesar de que se ve que en algunas imágenes se ha llegado a agredir físicamente al menos a un activista isleño, el apoyo mutuo ha funcionado. Y ha sido gracias a esta presencia del sindicato y de gente solidaria que se ha podido sacar a estos, insisto, sicarios de la ecuación. Esto ocurre cuando la empresa propietaria del inmueble, Aluminios HH, ha visto comprometida su imagen pública. Por lo que supongo que algo de pudor parece que aún les queda a esta gente. Así las cosas, en estos momentos parece que varias familias están llegando a un acuerdo con la propiedad que esperamos que sea lo más favorable para nuestras compañeras. Esperando que vaya a ser así, concluyo con este tema como empecé, insistiendo en que este tipo de prácticas no son una rareza histórica, sino más bien la norma. Y por eso hay que aplaudir a quienes de manera generosa han puesto otra vez el cuerpo en defensa de los intereses de las oprimidas. Hace falta coraje y hace falta que nos convenzamos entre todas de que tenemos que hacer frente a este tipo de situaciones, porque lo que nos viene encima parece que es más y más de lo mismo que la historia ya nos ha enseñado. Dicho esto, sigo con varias noticias más sobre Canarias y las voy a comentar rápidamente. En primer lugar, la ocurrencia del gobierno del archipiélago que ha lanzado un globo sonda sobre el tema de la construcción. Resulta que como hay poco cemento en las islas, se les ha ocurrido ahora dar permiso para construir también en suelo rústico, abriendo con ello la posibilidad de la destrucción absoluta ya por fin del territorio. Y esto además con la excusa de poder responder a la necesidad de vivienda que tenemos en las Canarias. La verdad que el chiste se cuenta solo. Por ahora es solamente eso, una idea peregrina, en apariencia, pero bueno, yo no me sorprendería si dentro de un mes tenemos que hablar del tema con seriedad. Y es que la ansia de negocio de la gente que nos malgobierna no conoce límites, y estoy seguro de que si han soltado esto es porque en el entorno de Coalición de Canarias hay más de uno y más de una dispuesto a llevarlo a cabo, máximo cuando parece que cuentan ya con el apoyo, como no, de Curbelo, el conocido cacique de La Gomera. Y dicho esto, concluyo hablando de sociedad con un titular que nos lleva a denunciar de nuevo a los servicios de salud mental y psiquiatría del Hospital Universitario de Canarias, en La Laguna. Resulta que allí se ha expulsado en estos días a una mujer con graves problemas de salud mental. El suceso lo ha hecho público su hija, que asegura que su madre ha tenido varios intentos de suicidio y ha llegado a agredir a familiares y trabajadores. Sobre esta situación ha hablado ella misma con el diputado de Común, que a resultas de esto ha mostrado su preocupación por el incremento de problemas de salud mental en Canarias. Por mi parte, pues decir que este tipo de situaciones ya no me sorprenden y que una vez más voy a insistir en que no parece haber ningún tipo de protocolo de acogida para personas en situación de crisis mental en dicha institución, pero es que tampoco lo hay en ninguna otra de las islas. Si estás sometida o sometido a un intenso dolor psicoemocional, o bien te la envainas y ya sabemos en qué puede acabar eso, o bien tienes que pasar por el circuito represivo habitual. Algo sobre lo que no se alumbra ningún horizonte positivo, al menos en nuestras islas, igual que con el tema del aumento de personas diagnosticadas o no que sufren algún tipo de enfermedad o padecimiento físico. Desde luego, todo esto tiene una conclusión que yo creo que es evidente, y es que los costos de mantener una socialización envenenada, como la que tenemos en Canarias y en cualquier otro lugar de este maltrecho mundo, se cobra sus costos, y estos son precisamente nuestra salud mental, física y emocional. Qué pena que lo normalicemos. Hace unos días pudimos ver la última campaña de regularización ya, en la que denuncian la utilización que hacen los partidos políticos de la migración para sus negociaciones, en referencia al traslado de competencias en materia de migración al gobierno catalán. Critican que el acuerdo deje en segundo plano los derechos de las personas migrantes, que el PSOE mantenga a Marlaska en el cargo, que sigan vendiendo armas al genocida gobierno israelí, o hayan suscrito el terrible acuerdo europeo sobre inmigración. A la izquierda de los socialistas cuestionan el discurso tibio, incapaz de acallar la criminalización que se hace desde las derechas sobre la migración y que no se esté reconociendo el trabajo de autoorganización migrante que ha logrado reunir más de 700.000 firmas para la ILP por la regularización. En su comunicado terminan exigiendo que se deje de utilizar a sus comunidades para mantener sus privilegios. Nos vamos a Canarias, donde parece que el antirracismo goza de buena salud. En un buen artículo de El Salto, activistas antirracistas que viven en las islas hablan de los factores que posibilitan la extensión de los mensajes racistas y xenófobos. Causas que podríamos resumir en la desinformación, la criminalización y cosificación de las personas migrantes en la mayoría de los medios de comunicación y la falta de empatía. Todo ello, unido a la precaria situación socioeconómica en las islas, crean el caldo de cultivo perfecto para la propagación de bulos, mensajes xenófobos y la construcción del otro, como blanco de odio que genera nuestra propia frustración. En el artículo de Nadia Martín, titulado «El activismo antirracista en Canarias se alza frente a los discursos xenófobos y la narrativa anti-inmigración», cuentan que a pesar de los discursos de odio existen muchas personas en las islas que tratan de construir una sociedad antirracista y da un largo listado de grupos y experiencias, algunas de las cuales ya han pasado por el programa. Termino por mi parte con un llamamiento de apoyo de las compañeras de Gran Canaria que realizaron una acción frente a la delegación de Frontex en julio de 2021 en Las Palmas durante la caravana Abriendo Fronteras. La delegación del gobierno las ha multado con 6.100 euros por descargar 50 kilos de estiércol de caballo y poner de manifiesto lo mal que huele todo el asunto del control migratorio. En la descripción del programa tienen el enlace de la campaña. Acabamos las noticias hablando de represión y voy a encadenar varios temas. Primero, nos hacemos de altavoz a la CGT, que está exigiendo el trato correcto y la extradición desde Hungría a Italia de la presa antifascista Hilaria Salí. Ella se encuentra privada de su libertad por confrontar a un grupo de neonazis en dicho país. Precisamente el día en que esta gentuza festeja y rinde honores a Hitler y a los miembros de Cruces Flechadas, organización que gobernó en Hungría desde 1944 hasta el 45. Así que ya se pueden imaginar del tipo de acto del que estamos hablando. Dicho esto, pasamos a dar nuestro pésame a las familias y allegadas del periodista Gonzalo Lira, que después de sufrir torturas y otras vejaciones falleció en una cárcel ucraniana. El compañero, de origen estadounidense y nacionalidad chilena, fue acusado de apoyar al régimen ruso, acusación que finalmente le ha costado la vida. Aprovechamos para insistir en nuestra enérgica denuncia de las condiciones a las que está sometida la población y la disidencia en general, tanto en Ucrania como, por supuesto, también en Rusia. Pueblos que a ambos lados del conflicto están resistiendo el embate autoritario de los dos ejes en Lisa. Una guerra criminal, como todas, pero que además cuenta con el apoyo del gobierno español, que es de hecho cómplice de la muerte de Gonzalo, en tanto en cuanto que no hace por investigar o pedir aclaraciones a sus socios. Pero poco podemos ya esperar de un gobierno belicista como el de Pedro Sánchez, que por cierto también hace oídos sordos a las peticiones de la familia y entorno de apoyo del también periodista Pablo González, detenido por lo mismo, una presunta colaboración con el régimen de Putin. Con esto concluimos y nos vamos con un tema musical. A la vuelta estaremos con nuestra primera entrevista de la semana. Ya estamos con Pablo. Pablo es un compañero y amigo del programa. Él es sociólogo, es trabajador social. Ha trabajado en el ámbito de integración social durante muchísimos años. Y hoy veníamos a preguntarle por eso, por su experiencia laboral, vital en este ámbito, pero también en torno a unos estudios que él ha desarrollado para su tesis doctoral, que, bueno, igual está feo que yo lo diga, pero me pareció un trabajazo que te caga y queríamos transmitirlo también en el programa. Él ha investigado, ha analizado en torno a los problemas socioeconómicos de la juventud en Canarias y en Tenerife, sobre todo a raíz de la crisis económica, y además ha dado algunas propuestas de solución de estos conflictos, pues, en su investigación. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, encantado. Gracias por acompañarme en este encuentro con Radio Pimienta. Gracias a ti, Miguel y Joan. Mis primeras andaduras comenzaron trabajando con familias vulnerables en las escuelas infantiles, precisamente en la escuela infantil de Padre Ancheta, La Cuesta y Maternal Coronal. Y luego después fui madurando poco a poco mi experiencia profesional e intervención social enfocada a las familias vulnerables, precisamente en los municipios de Guía y Visora, donde puede ver perfectamente y palpable la crudeza de la pobreza, especialmente las familias con dificultades económicas para llegar a final de mes, también para lograr la estabilidad laboral y económica de esa unidad familiar. Y luego después también tuve experiencia relacionada con colectivos con personas sin hogar, y ahora actualmente en grandes rasgos estoy trabajando en la Dirección General de Dependencia como jefe de servicio, gestionando y llevando a cabo las propuestas económicas para mejorar la atención a las personas dependientes. Ante todo, yo quería exponer que esta tesis doctoral que yo expuse en su momento, en el año 2023, como bien dijo Miguel, se titula Análisis socioeconómico del desempleo juvenil en el municipio de Las Palmas y el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, propuesta para un modelo de desarrollo sustentable. El propósito de este proyecto trata de analizar las características socioeconómicas del desempleo juvenil de los municipios metropolitanos más importantes de Canarias, en donde precisamente hay un tejido empresarial importante. ¿Por qué se realizó esta investigación? Pues con el propósito de esclarecer la desigualdad estructural y socioeconómica que sufren diariamente la juventud asentada en los barrios populares. Esta tesis doctoral contextualiza en un ámbito donde la sociedad canaria es completamente tercerizada, predominantemente contratos temporales, y también donde la pobreza y la exclusión social también es galopante. En este contexto de precarización cada vez más acuciante y con la tasa de pobreza cada vez más crónica preocupante, es importante destacar que el sistema económico capitalista instaurado en Canarias está basado en una distribución asimétrica en el sentido desigual entre los agentes socioeconómicos, precisamente las anterioridades familiares, entre el tejido empresarial y la propia institución. Esa desigualdad es palpable, ¿no? La situación de pobreza en los barrios populares es acuciante. Y entonces, claro, esa tasa de pobreza afecta precisamente a una visión interseccional, donde la juventud, precisamente por condición de clase social trabajadora, con esta interacción popular, es decir, barrios populares, por tener una unidad familiar donde el capital social, económico y cultural, es decir, capital, donde puede ser probablemente dicho económico, formativo, y redes sociales de contacto son escasas. Por esa razón, dificulta la inserción y la inclusión sociolaboral de esta juventud. Aparte de esos elementos adscritos de la unidad familiar, también están los elementos estructurales, es decir, la estructura socioeconómica canaria es colonial. Hay que destacar una estructura colonial, capitalista, y donde no da cabida para que la propia juventud pueda emanciparse y estabilizarse económicamente. Para hacer ese estudio, yo sé que tú echaste mano, hiciste entrevistas, tal cual fue un poco la metodología, ¿no? Y a ver si nos puedes contar un poco las conclusiones que te llevaste después de todas esas entrevistas, que fue parte del trabajo, ¿no? Perfecto. Mira, la metodología que apliqué y las conclusiones que desarrollé precisamente se partieron de primero unas hipótesis de investigación. La primera, ¿a qué puesto de trabajo accede mayoritariamente a la juventud como demandante de empleo entre 18 y 38 años? En la zona metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Eso como primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que qué tipo de contrato obtiene la juventud entre 18 y 38 años, independientemente de su nivel de formación académica. Y la tercera hipótesis es que los programas públicos de apoyo a la emancipación e inclusión sociolaboral de la juventud escasean, no responden ante esa situación de conflicto y de precariedad laboral. Entonces, la metodología aplicada para contrastar estas hipótesis, muy importante, una metodología feminista, interseccional, donde aterricé en los barrios populares, entrevisté a la juventud, que fueron en total 15 entrevistas a jóvenes entre 18 y 38 años en situación de precariedad, desempleo o exclusión social, y en los diferentes barrios de las Palmas de Canarias, incluso está apolable también en los barrios populares de Santa Cuterite, partiendo de esa misma ratio de edad. ¿Vale? Después, a partir de esa entrevista con los jóvenes, fui más allá y fui indagando a las entidades comunitarias, es decir, a los tejidos empresariales, donde la entrevista que se realizaron en las Palmas de Canarias fue a la Confederación Canaria de Empresarios, a la Cruz Roja, a los directivos de la Servicio Canario de Empleo y a los sindicatos Comisión y UGT. Eso lo mismo pasó en Santa Cruz de Tenerife. Hablé y compartí experiencias y reflexiones con la CNT y CGT, con la Dirección General de Juventud, con la tejido empresarial de mujeres empresarias en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y con varios por el empleo. Luego, en base a eso, también el mismo patrón de trabajo, pero para la juventud asentada en los barrios populares de Santa Cruz de Tenerife. Con toda esa muestra se pudo elaborar una etnografía y con esa etnografía elaboramos los ejes estratégicos. ¿Cómo? Partiendo de la base de la responsabilidad colectiva del buen vivir, es decir, de los planteamientos de la economía feminista de Amaya Pérez Orozco, para centrarnos en la diversificación económica territorial, en el empleo digno y la corresponsabilidad. ¿Cómo se tradujo esa aportación? Pues básicamente en objetivos generales, objetivos específicos y acciones concretas, que se tradujeron en el municipio de Santa Cruz de Tenerife de la siguiente forma. Por ejemplo, el objetivo general se propuso la diversificación económica territorial desde el sector agrícola, industria de embalaje, textil, reciclado y tecnologización, Big Data, con el objetivo general. Luego se bifurcó en objetivos específicos, como fueron la elaboración de diagnóstico territorial para que se pudiera detectar los problemas estructurales de cada región, con el propósito después de elaborar acciones concretas como pueden ser potenciar la responsabilidad social corporativa activa, potenciar las políticas de cuidado desde el asociacionismo y el cooperativismo y de desarrollar una red intercooperativa en el territorio. Todo ello para mejorar el pleno empleo y la integridad de la juventud, situación de empleo, precariedad y inclusión social. Lo mismo parecido en grandes rasgos pasó en las Palmas de Gran Canaria, donde también el objetivo general fue la diversificación económica territorial, alimentaria y energética en el territorio del municipio de las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuál fue el objetivo genérico que consensuaron muchos de los tejidos asociativos, empresariales e institucionales? Retomar el Pacto de Toledo para mejorar las condiciones laborales y también potenciar los proyectos locales gracias al Fondo Social Europeo, RIC, Tesoro Económico Estatal de Canarias, Zona Especial de Canarias y la RUP, y con el propósito también de mejorar la coordinación entre el Servicio de Intermediación, Formación, Orientación y Emprendimiento del Servicio Canario de Empleo, con el fin de mejorar y potenciar, por ejemplo, una de las propuestas importante que desarrollaron los compañeros del Servicio Canario de Empleo era aprender las experiencias locales como se estaban desarrollando en los barrios populares, sobre todo Santa María de Guía y Hoyo de Piñera, que son pueblitos concretos donde la experiencia cooperativa enfocada al sector agrícola y ganadero y aparte de eso potenciando la inclusión de escuelas unitarias, aparte también de esto, potenciar también la habitabilidad de esa zona, son propuestas también fundamentales para intentar potenciar el objetivo general como pueden ser los objetivos del territorio, es decir, alimentar y energéticamente. Aparte de eso, también mejorar las energías renovables, bien desde la energía solar, maremotriz, eólica y otros aspectos como pueden ser la biomasa. Pero bueno, esos son los grandes rasgos lo que se pudo sacar la conclusión de esta investigación. Fueron los frutos de 7 años de trabajo. Yo las dificultades que tuve en esta investigación social, partiendo de la base que no he tenido apoyo de contratos predoctorales, siempre ha sido bajo tesituras de trabajo, yo trabajando por mi cuenta y riesgo e investigando por las tardes, por eso tardó los 7 años que tardó, y bueno, y el resultado tuvo sus frutos, que es lo más importante. Lo importante después es que ese trabajo se extrapole y se materialice en acciones concretas en la realidad de Canarias, lo importante. Yo te quería preguntar también por lo que te lleva a ti a investigar todo este tema. Nos has comentado un poco pues tu trayectoria profesional, pero también hay una trayectoria vital, ¿no? Sí. De familia trabajadora, además tu familia. Sí. ¿Qué es lo que a ti te lleva a preocuparte por estos temas? Mira, yo desde pequeñito estuve con mi padre en el sindicato, Unión Telefónica Sindical, y entonces, claro, yo me acuerdo que desde pequeñito mi padre me llevaba al sindicato y estuvimos trabajando. Me llevaba a estudiar y empecé a empaparme la conciencia de clase trabajadora. el sindicato, reivindicación, la defensa de los derechos laborales, empezando por ahí. Y también, por otra parte, mi madre es proveniente de familia republicana. Entonces, partiendo de esa base, de ese ideario ideológico y político, y partiendo de que también la tesitura de pobreza y exclusión todavía es más palpable en los barrios populares, porque también vivo en barrios populares, como pueden ser las Chumberas, al lado del campo Guajar, veo cada vez que la gente joven, como las familias justas, las familias de a pie, sobreviven. Entonces, claro, es un compromiso social. No de, ya de por sí, por justicia social. Yo me comprometo no solamente para ganarme el pan de cada día como profesión, sino también como proyección para mejorar la calidad de vida de todos y todas, ¿sabes? Te quería preguntar también si nos quieres comentar alguna anécdota personal desde el trabajo social que tú digas, coño, esto hace que tenga sentido lo que estoy haciendo. Sí, cuando se me extinguió a punto del contrato de trabajo social en el municipio de Guía de Isora, vi perfectamente cómo la pobreza todavía es palpable en el barrio popular. Precisamente en Playa San Juan, y me acuerdo yo que fui con una compañera, fuimos la última visita apoyando a la unidad familiar, donde tenía tres chiquillos. El padre y la madre tenían un nivel formativo bajo, pero pues no porque no querían, sino porque la tesitura de la estructura socioeconómica le impide formarse y continuar con su proceso académico y laboral. Siempre están supeditados a PEFA, el Programa de Formación de Transición para el Empleo, o a convenios que elabora el municipio de Guía. Entonces, ¿cómo podemos abordar esta situación? Es complicado, porque si no hay voluntad política que permita mejorar primero los convenios laborales y luego después el tejido empresarial, vele por la de contratos indefinidos y no los contratos temporales o fijos y continuos, estamos en la misma tesitura, es el pez que se muerde la cola. Esa persona luego cae en la precariedad laboral, vuelve otra vez a la servicio social a pedir ayuda y vuelve otra vez en la rueda de la pobreza y la cronificación de la precariedad laboral en ese territorio. Entonces, yo creo que por eso, y reitero, que lo importante es sacar de la gaveta de la ley de cooperativas que se fue aprobada en 2023, en marzo de 2023, y ponerla en marcha y materializarla. Es decir, ¿con qué? Con subvenciones, ayudas económicas a nivel de la comunidad autónoma de Canarias y a nivel estatal, y que incentive a la población canaria a crear pequeñas y medianas pymes, que es el prototipo de modelo empresarial, sino también al tejido cooperativo, cooperativas de primer grado, cooperativas de segundo grado, cooperativas de trabajo enfocado al servicio, a cooperativas agrícolas, ¿sabes? Esa amalgama de cooperativas que permite mejorar y crear un ecosistema sustentable en territorio. ¿Hay algún proyecto, experiencia concreta así que te llame la atención de decir, bueno, hay cosas que se pueden hacer con pocos recursos, incluso sin el apoyo institucional, que logran transformar ese tejido productivo o esa sociedad? Bueno, yo ahora mismo estoy intentando colaborar con un grupo de investigación, que estoy con el compañero y profesor, que fue quien me dedica la tesis, Víctor Onésimo Martín, y que con él pues queremos colaborar y elaborar proyectos conjuntos con los sindicatos de inquilina del sur de Tenerife, de San Miguel de Abona, pues elaborar lo que nos falta, un diagnóstico territorial de cada municipio, es decir, ir a cada municipio, porque podemos proponer acciones, pero las acciones no son iguales en todos los territorios. ¿Sabe? Cada territorio tiene su idiosincrasia. Entonces es importante salir de los despachos e irnos directamente a los barrios a hablar con las personas tú a tú. Eso es lo que nos hace falta. A mí la verdad que, y me imagino que las oyentes también, cuando te escucho y cuando he seguido tu investigación, lo que me sorprende es el pedazo de diagnóstico que has hecho y sobre todo el corroborar muchas cosas que a lo mejor en nuestros entornos están presentes, pero que no siempre tenemos el dato cuantitativo que las avale, ¿no? El tema de, pues bueno, la tercerización de la economía en Canarias, que ya has destacado, la colonialidad implícita en nuestra propia economía, el desempleo juvenil, las carencias estructurales de nuestros pueblos y barrios. Llegamos ya al final de la entrevista y quería preguntarte también por tu experiencia personal, que lo decíamos al principio del programa, porque tú además te has desempeñado en el campo de la inserción, del trabajo social y demás, ¿no? ¿Cómo es voluntad por parte de las instituciones y sobre todo, ¿cuál es el termómetro de la calle que tienes? ¿Cómo a lo largo de estos años, lo que has estado currando, trabajando en este ámbito, cómo ves que ha evolucionado la vida del personal? Porque lejos de ser optimistas, más bien lo que parece es que tenemos muy claro lo que está pasando, pero no hay voluntad política de que cambie, ¿no? Exacto. Como has dicho bien tú, Miguel, no hay voluntad política. No hay voluntad política porque no interesa. Se da potenciado un trabajo social asistencialista, enfocado simple y llanamente a dar prestaciones, ayudas, que solamente parchean la situación de precariedad, exclusión y vulnerabilidad de la familia, como de otros colectivos vulnerables. Por esa razón, es importante mejorar intentar trabajar y con lo de experiencia quiero luchar por un trabajo social comunitario, es decir, un trabajo social donde se potencie la investigación acción participativa que tenga como horizonte el mejorar la autoestima, la salud, la economía y la formación de los colectivos vulnerables asentados en el territorio. Todo eso es una propuesta muy importante que también lo están desarrollando otros compañeros del trabajo social, más de la carisma transformadora, pero que tenemos muchos hándicaps porque no hay apoyo institucional. Quieras que no, el trabajo social es una profesión noble, una profesión que empodera al colectivo, pero también puedo decir explícitamente que está secuestrado, no lo deja expresar toda su potencialidad, porque yo no sé si la institución tiene miedo en ese sentido de que el trabajo social empodere, dignifique, no cronifique y estigmatice a los colectivos vulnerables, sino que lo dignifique en toda su amplitud, como lo estamos hablando, en formación, autoestima, salud y economía. ¿Cómo podemos abordar el trabajo social comunitario? Pues desde la ya investigación acción participativa, que es una metodología de participación ciudadana que tiene como objetivo pues sentar a personas a pie, al tejido asociativo, al tejido empresarial, a la propia institución, y con ese objetivo pues trabajar de un enfoque de tarea sustentable que elabore proyectos conjuntos a nivel de escala local. Entonces, mi ilusión en Canarias, luchar contra la pobreza, sabiendo que somos la tercera comunidad, en función de los datos del Instituto de Estadística de Canarias, la tercera comunidad autónoma con mayor índice de pobreza, y eso es un dato que tenemos que tener en cuenta. Tenemos una economía tercerizada, enfocada al monosector, y que no tenemos esa voluntad de diversificar económicamente el territorio y también de mejorar la soberanía alimentaria energética. Tenemos las herramientas, pero no sabemos utilizarlas. Entonces, por mi parte, empleo mi conocimiento para luchar contra la pobreza e incluso desde el enfoque de la economía social y cooperativa. Y muchas gracias por prestarme parte de su tiempo. Nada, y a ti, Joan, y a ti, Miguel. Gracias a ti, muchas tío. Gracias. Un abrazo. Chao. Cuídense. Venga. Un abrazo fuerte. Of morning, a common ship of heroes was laid from every corner of the world came sailing. The first international brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. On the sides of a powerful and wealthy, and drunk wise men came from the other side. The better farmer should to turn the dawn to the law against the falls of evil, war against the precious girl. Viva la quinta brigada, no pasará la plancha en el fall. Adelante is the cry of all the inside. Let us all remember them tonight. But here falls a church of violent pests. The fear now he learned to hold his gun. From Dublin to the Via de Rio, they fought and died beneath the blazing sun. Join Hitler and Mussolini too. Propaganda from the pulpit and newspaper. Hitler feed you endless, it's true. The word came from a new support to Nazi. The man of law that failed again. When the bishops left the blue ships in the lorry, as they say beneath the swastika to Spain. Tenemos hoy en el programa a Nazario, miembro de la Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias. Hola, Nazario. Buenas, ya os estoy viendo que estáis ahí bastante bien. Le hemos querido invitar hoy al programa porque esta semana, el viernes día 19, invitan a todo el mundo que ha estado de alguna manera con ellas para celebrar sus 10 años de andadura. 10 años, un montón, ¿no? Un montón, un montón. Yo era muy joven entonces. Ahora soy de los mayorcitos que hay por ahí. Pero sí, sí, ellos empezaron en el 2013. Empezaron a pelo, porque se las habían dado muy fuerte, muy fuerte. El primer bofetón lo dio Zapatero con la reforma del 2011, donde retrasa los años de jubilación y hasta el año 2027, cada año 2 meses más tarde. Entonces, fue la primera bofetada. De eso no se habló demasiado porque fue muy civilina. De la que yo creo que nadie se enteró porque la aprobaron en el 2011, empezó en el 2013. Pero claro, era progresiva. Cada año era 2 meses más, 2 meses más. Yo creo que era como una espada de Damocles que está ahí pendiente, que está pendiente todavía, y que llegaremos a la jubilación a los 67 si no tienes 38 años cotizados, que en estos momentos yo creo que la gente lo va a tener muy difícil llegar a esos 38 años con la cantidad de paro, de trabajo muy poco seguro, no fijo y además en estos últimos años con unos sueldos de vergüenza. Entonces es muy difícil que se llegue a la edad de jubilación, con lo cual estaremos, nosotros no, pero los que vienen detrás estarán pendientes de la limosna de cada gobierno, que es duro. Si algún día saliera esta gente a la calle, los que están, de verdad que son pobres, porque además no salen, les da vergüenza salir. A mí me daría vergüenza decir que soy pobre. O sea, es que es así. La pobreza da vergüenza porque además dice, es que no haces lo suficiente. Es que he hecho toda la vida, hemos estado trabajando. Hay algunos a los que no les han pagado la seguridad social y tienen derecho, porque han tirado del carro, han estado currando en este país y hemos trabajado por muy poco y luego hemos mejorado algunos, pero otros se han quedado ahí. Y no puede ser que cuando llegamos a mayores que ya no tienen soluciones, te digan, no, mira, con la mano vete ahí a una esquina a pedir al consejero, que no te va a hacer ni puñetero caso. O a tu propio ayuntamiento, que lo tienes ahí, y tiene la obligación de atenderte también. Y para eso tiene unos presupuestos que pagamos los demás. O sea, al final estamos contribuyendo a los demás, no es de ellos el dinero. Y nosotros no queremos carreteras, no queremos túneles, no queremos grandes obras. La gran obra en este país es terminar con la pobreza. Esa es la gran obra. Los señores del turismo, cada día más turismo, ¿para qué? Hoy lo decía una Kelly en la radio. Dice, pero si es que, ¿para qué queremos más turismo, más trabajo, si no nos ponen gente? Que lo que necesitamos es más gente para poder trabajar y no tener que hacer de esos horarios horrorosos que les ponen, que les exigen. No todos, pero una gran mayoría de los hoteleros les exigen un trabajo duro y están con las muñecas destrozadas y te lo cuentan y dicen, ¿qué país es este de mierda? Que estamos dejando la gente pobre, la gente sufriendo, no nos importa el trabajador, da igual, estamos cerca de la esclavitud muchos de ellos. Comentabas que eras muy más joven hace un tiempito cuando empezó todo esto, ¿no? Y claro, los años pasan y una de las cosas que, bueno, que incomoda, que preocupa, ¿no? Es precisamente que en la lucha de las pensiones sobre todo son ya pensionistas, compañeros, compañeras las que están en la brega, ¿no? Sí. Yo no sé si te apetece un poco reflexionar sobre esto porque claro, tú ya lo has dicho, la más perjudicada vamos a ser las que dentro de unas décadas tendremos que jubilarnos y... Efectivamente, efectivamente. Y que tenéis derecho a una pensión porque está establecido en la Constitución. Pero claro, una cosa es un derecho adquirido porque mensualmente estás poniendo 500, 600 euros, que la gente no lo sabe, que está poniendo ese dinero para solamente para su jubilación o para alguna incapacidad. Entonces, la gente no sabe siquiera que está poniendo ese dinero de su salario. El 24% que dicen que lo pone el empresario, pero lo pone porque tú estás trabajando, igual que te paga las vacaciones o te paga los festivos, pues te tiene que abonar, tiene que ingresar en la seguridad social el 24%. Y el otro 4% lo pones. Total es un 28% que estás poniendo todos los meses exclusivamente para eso. Luego viene el IRPF, con lo cual, si haces la cuenta, verás que estás metiendo más del 50% del salario que ganas en jubilación y luego en los gastos generales de sanidad, educación, transportes. Entonces ahí estamos, en la brega todos los días y peleando. Es verdad que la gente, los compañeros y las compañeras que tengo, son gente que viene bregando desde hace mucho tiempo. No desde ahora, no desde el 2013. Todo el mundo ha estado en un sindicato, ha estado en las peleas que hubo con la Asamblea Lagunera. O sea que hay, es gente que ya viene bregando. Y los que estamos es un poco por eso, por solidaridad, porque realmente dices, bueno, mi pensión la estoy cobrando y la gente que hemos estado en educación cobramos una buena pensión. O sea que yo podría estar jubilado, jubilándome, pero esto me ayuda a vivir de otra manera. La solidaridad yo creo que nos ayuda a llevar la vejez pues un poco más, más suave, ¿no? Estás ahí metido todos los días pensando y qué se puede hacer y planteando cosas nuevas que la gente no plantea. Tú lo dices un día y al día siguiente hay un reguero que ha hecho ahí eco y que lo dice hasta la consejera de los asuntos sociales, que dice, bueno, pues sí, las residencias deben ser pequeñitas, deben ser en el barrio y demás. Bueno, nosotros estamos haciendo nuestra labor, estamos en ello, estamos despiertos. La gente que pues le ves a Julián con sus 80 y tantos años y el hombre está escribiendo todavía. Y dice, Dios, qué bien que está escribiendo. Yo no tengo, yo solo hago vídeos, recojo fotografías, me dedico, pues eso, me gusta la parte artística, pero ya con los vídeos pierdo la vista. Mis ojos se secan de tanto mirar ahí a la pantalla. Pero bueno, ahí están todos se están tirando del carro y todos, gracias a ellos, van a salir cosas mañana. Lo bueno es eso, que nos hemos organizado por equipos. Oye, tú te dedicas a los medios, tú a no sé qué, todo lo otro, y cada uno hace sus cosas y tiene su función y iremos creciendo los grupos. La gente no se da cuenta, pero el equipo, los equipos trabajando es lo mejor que estamos haciendo. Y esa es una de las formas que nos ayudarán a expandirnos un poco también hacia afuera, que los jóvenes empiecen a sumarse también a lo nuestro. Y los trabajadores y los sindicatos, que estamos fritos por eso. Ya hemos pinchado a algunos sindicatos, los que se dejan, ¿no? Como el vuestro ahí. Y bien, tiraremos para adelante lo que podamos y el tiempo que nos deje. Un granito de arena cada día. Una de las características que yo creo que tienen ustedes es que están en todas las movilizaciones que hay en la isla. Hablemos de feminismo, hablemos de migración, hablemos de territorio. Ustedes están ahí. ¿Ves las camisetas amarillas de las pensionistas? No estamos todos, eso es verdad, porque no estamos todos, pero estamos. Y cuando hay una manifestación, solemos ir un grupo un poco más denso, pero cuando en todas las bregas estamos metidos. Estamos en la de sanidad, ahora salió una plataforma ahí y estamos metidos en ella y apoyando y además es que es necesario porque, a ver, si yo con lo que estoy recibiendo tuviera que pagar la medicina, los médicos, el colegio de mis nietos, pues no me llegaría para nada. O sea, yo digo que la pobreza, aunque haya pensiones bajas, el tener estos servicios sociales bien cubiertos, que ese es otro problema y por eso estamos ahí, la gente podría vivir no tan arrinconado y no tan desesperado, porque hay eso, mucha desesperación en gente que no la vemos. Yo no sé, tenemos ahí unos datos que son horrorosos. El 30% de la población está recibiendo unas ayudas que están por debajo de los 700 euros. Y esto es insoportable, porque ya me dirás una familia viviendo con 780 o 800 euros, que es ahora a lo que pueden llegar las mínimas, y dices, es vergonzoso, estamos por debajo del umbral de la pobreza, 30% en Canarias. Hay algo que vengo diciendo constantemente. Primero, tenemos que ser conscientes de que todo lo que tenemos lo estamos pagando, de que todos los gastos que se están haciendo los estamos pagando nosotros, los que hemos venido trabajando. Y luego eso, hay que tener buenos servicios, o sea, no solamente lo pagas, sino que los servicios tienes que lograr que sean buenos. Ahora esta gente de sanidad están reivindicando el Hospital del Norte, un hospital relativamente mejor, primero porque se evitaría las colas en la autopista, muchos de ellos también, y hay que tener los servicios cerca. O sea, lo que no se puede hacer es todo centralizado, Santa Cruz, Lagona, todo centralizado. No hay carreteras para llevar tantos coches, no hay carreteras. Ayer estaba reunido con las asociaciones de La Laguna, que están intentando controlar un poco el TGO que se va a hacer en La Laguna. Y una de las cosas que yo les decía, digo, es fácil. Sí es fácil solucionar estos problemas. ¿Hay propuestas? Claro que hay propuestas. ¿Por qué no hay un bono gratuito para todo el mundo? Gratuito. ¿Qué pasa? ¿Que sube mucho el coste? ¿Tú sabes lo que va a costar la carretera hasta que quieren hacer alrededor del aeropuerto? Por encima de los 370 millones. Dices, y con eso nos da para poner transporte incluso nuevo, guaguas, no tranvía, por favor, que el tranvía es como un muro, es un muro, y para los mayores que vamos ya con la visión de mayor, con que tropiezas, que no se pueden tener tantas trabas para salir de casa. Ya empiezas a oír mal, empiezas a ver peor, y tienes que pensar en que te tienes que arreglar con los servicios públicos. Llegamos al final de la entrevista y enlazando con esto último que comentas, que son cosas de la edad, son todos los cuerpos van cambiando y hay que asumirlo. Lo cierto es que en el programa hemos entrevistado varias veces a plataformas, a compañeros que están con la lucha de las pensiones, pero no nos hemos preguntado nunca por los problemas que no son problemas, los convierte la sociedad en problemas, con lo que va sucediendo cuando nos hacemos mayores, ¿no? Y ustedes al final están peleando por nosotros. Y no hemos atendido quizás en el programa todos esos problemas de urbanismo, del día a día, incluso de la soledad no deseada, de la pobreza, la vejez. Entonces, si nos puedes hablar un poco de eso, que además que sé que es un tema que te preocupa porque me lo has comentado alguna vez. En la asociación, yo digo que nos libramos mucho de todos estos problemas. Nos estamos librando porque el discutir sobre el futuro nos hace estar al día. Nos hace ver, siempre a mí la profesión de educación me ha hecho mirar siempre hacia adelante, hacia el futuro. Y ahora sigo mirando al futuro. Si tú quieres morirte, deja de mirar al futuro y quédate con el futuro. Entonces lo que hacemos es, yo que lo veo cada día es un aprendizaje, me apetece divertirme, reírme con la gente, o sea que, y que no tomarme demasiado en serio todo lo que está pasando, porque si no te aburres, ¿no? Y lo que estoy intentando es eso, compaginar un poco mi huertito y luego el otro huerto que es de aquí arriba, que también hay que regarlo y hay que, la solidaridad creo que nos hace vivir más tiempo también y mejor. O sea, yo me río porque cuando digo vejez, yo entiendo que yo a mi abuelo con 63 años le decía viejo, y ahora yo me veo, digo, bueno, pues no está tan mal todavía. El disco duro funciona, a veces falla y patina, no sale, no te acuerdas de las cosas, no te acuerdas de los nombres, pero bueno, ya le dejas de dar importancia y cada vez que ves que patina el disco duro te ríes también. Porque es la vida, es así, no hay más. Pero tienes muchas cosas que ofrecer todavía a la sociedad y muchos puntos de vista. Yo vengo siendo muy creativo, pero a mí me gustan las artes plásticas, la música. Ahora he retomado la escultura. Entonces, me gusta ser creativo y cuando me plantean problemas, para mí es un acicate para estar ahí, para para luchar, para pelear, para ofrecer cosas nuevas. Por ejemplo, las residencias, pues las residencias, todo el mundo decía, no, están mal, están súper mal, porque primero te sacas a algún anciano de su entorno y lo metes ¿dónde? ¿Dónde lo metes? Lo metes en un moridero, de ahí al sarcófago, que allá no hay más. Te mueres primero y luego que te coman los gusanos. O sea, ya estás ahí. Entonces, lo que no puede ser es que le saques de su entorno y él no pueda salir, ni siquiera pasear, porque no conoce a nadie, porque la gente no lo conoce. Esto hay que empezar a discutirlo. Y luego, otra de las propuestas que nosotros hacíamos es el de la cocina comunitaria. Hasta ahora yo estaba proponiendo lo de comedor comunitario, pero me lo cogieron y me lo destrozaron. Dije, no, lo que yo quiero es una cocina comunitaria, no un comedor comunitario solo. Lo que quiero es que la gente que se muere de hambre porque ya no tienen ganas de comer porque viven solos, y ahí enlazamos con la soledad, eso hay que erradicarlo de alguna manera. Hay que crear cocinas comunitarias. Me interesa que los hombres que van a ese sitio puedan echar una mano, decir qué es lo que quieren comer y lo que no quieren comer, y hablar y sentarse y echar la partida, ver cine, escuchar música, lo que les dé la gana. Pero hay que empezar a hacer cosas comunes. En todos los salones que hay en los ayuntamientos, ¿esos para qué los tienen? ¿Para qué demonios los tienen? Si vas a pedir un aula o algo, dicen, no, es que de esta hora a esta hora y luego ya nada. No, necesitamos gestionarlo nosotros. Eso nos ayuda a envejecer. O sea, nos ayuda a envejecer activos. ¿Para qué me quieres gestionar todo a mí? ¿Qué me vas a ayudar? Los ayuntamientos nos cocinan, no solo en nosotros. Cuando digo esto, abro mi abanico y digo, la juventud necesita esto también. Que confiemos en ellos. Que hagamos salas, salones, donde ellos gestionen el salón. No tú. Tú ves qué demonios haces ahí metido entre la juventud, haciéndoles perder el tiempo. Si les ofrecieras al menos algo creativo y decir, oye, mira, vamos a hacer una sesión de cine, vamos a hacer un concierto, vamos a hacer una comida, una convivencia, que no hay sitios donde la gente se relacione. Lo que necesitamos es relacionarnos, salir de nuestra casa. Esto que estáis haciendo conmigo, ¿sí? Os lo agradezco, no solo porque nos ayudáis a repartir entre la gente un poco de aire nuevo, ¿no? Sino que nos ayudáis a esto, a relacionarnos, a pensar, a mover las neuronas que tenemos ahí, que a veces se nos quedan anquilosadas. Y esto es como un cepillo, y se ponen a trabajar. O sea que muchas gracias por este rato que me habéis ofrecido. Y eso, mañana que cuando salga, habrá sucedido ya, y espero que salga bien. Nos divertiremos un rato con todo el mundo ahí. Hay un ratito de música también, y ya está. Y un pisco labis. Así que nada, muchas gracias. Yo no me cansaré de deciroslo, que esto nos viene muy bien. Muchísimas gracias, Nasa, y a todos los mayores, corajes, hombres, mujeres, disidentes, sí, que abrieron el camino, lo siguen abriendo ahora. Salud. Venga, majos, un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo. Me alegro haberos visto a los dos. Venga, chao. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera, nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo, hola, soy yo, hola, soy yo, hola.